¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos bien. Bueno, ¿se siente un poco más abrazada por la cantidad de mujeres que se están un poco sumándose a esta movida el 3 de junio? Sí, la verdad que sí. Ojalá el viernes 3 seamos muchas más de la que habíamos sido el año pasado, ¿no? Que la gente vaya tomando más conciencia de lo que está pasando con nuestras mujeres, con nuestras hijas, nuestras nenas, con todas las mujeres en general. Me acuerdo que en más de una oportunidad expresabas vos, decías que uno jamás está preparado y que piensa que no le va a pasar, pero cuando le pasa es como que ahí uno se da cuenta que quizás lo vivido cambia totalmente, ¿no? Sí, así es. Sí, uno es lo que siempre dice y lo que espera, que uno nunca nos pase esto. Y cuando te pasa te das cuenta de un montón de cosas y lo que te cambia la vida también. ¿Qué se le puede decir a las madres, a las mujeres que están escuchando? ¿Por qué estar el viernes 3 ahí en la plaza? ¿Por qué estar? Porque que para que no haya más violencia de género, que no hayan más femicidios, más que nada. Que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Y que no haya más Karen, que no haya más Candela, que no haya más Micaela, que no haya más Carolina. Eso, que la gente que nos apoye este 3 de junio y que, bueno, que tome conciencia de lo que está pasando. Porque uno dice, bueno, a mí no me pasa, pero ¿por qué voy a estar? Pero uno nunca sabe. Como están las cosas, uno nunca sabe lo que nos puede llegar a pasar. Edith, cuando vas escuchando casos como el de Micaela o los que ibas nombrando, inevitablemente, me imagino, te genera una sensación tremenda, ¿no?, por lo de Karen. Sí. Sí, el escuchar que desaparece una nena o que desaparece una mujer y que no se sabe nada, que se la busca y después llegas al peor final, eso es, a mí, es como revolver todo lo que yo pasé. Duele. Eso duele, porque es como que revivís todo. Volvés a... pensás en todo lo que pasaste y lo que puede llegar a estar pasando en esa familia. Entonces como que volvés a revolver todo. Y no, es duro. Comenzábamos charlando y te decía que si sentías el abrazo porque vi a muchas jóvenes, muchas mujeres jóvenes movilizadas, orquestando, haciendo esfuerzos para poder hacer presente y vivo este 3 de junio en Viedma para que no lo sintamos lejos. Y muchas, bueno, obviamente, quizás algunos no lo mencionan, pero acá nos van pasando y nos va marcando la vida de la comarca, lo de Karen, todo lo que nos va pasando, ¿no? Sí, así es. Acá en Viedma, como vos decías, acá en la comarca, lo tenemos muy muy acá, muy es algo nuestro, que no puede ser que esté pasando estas cosas. Y ni hablar de la provincia, hay casos que no sé qué cómo decirte, mira, es algo, y ojalá la gente tome cada vez más conciencia de las cosas que están pasando y que, bueno, que en este grito de una menos que estemos todos. Y a los hombres, ¿qué le decís, Edith? ¿Qué se puede compartir con nosotros, los hombres, que por ahí no nos damos cuenta o quizás nos faltó un amor de mujer o qué te pasa por ahí cuando ves alguna actitud de algún hombre que sabes que roza esa cosa que decís, che, está mal eso que estás haciendo? A mí me da impotencia saber que un hombre hace eso, así sea levantarle una mano o insultar a una mujer, me da mucha impotencia, porque vos decís, ¿qué estás haciendo? Ganas de amarrearlo y decir, ¿qué estás haciendo? Tenés una mamá, tenés una hermana, podés tener una hija, ¿cómo vas a hacer eso con una mujer? Los hombres creo que tienen que aprender a valorar más a las mujeres. Yo creo eso, pienso eso. Que aprendan a valorar más a las mujeres. Todas nacimos de una mujer. Todas merecemos respeto. Edith, bueno, gracias. Quería preguntarte cómo está la situación judicial, de qué novedades hay en la causa de Karen, si querés compartir, qué se le puede contar al vecino que por ahí capaz que no está, digamos, al tanto o continuamente informado de lo que va pasando en la causa de Karen Álvarez. No, y lo que les puedo contar es que ya se está elevando la causa a juicio contra el último detenido que hubo, Jofre o Cardoso. Cardoso o Jofre, la misma persona. Uh-huh. Así que se está haciendo la elevación a juicio de eso. Lo de Mobilio ya se elevó a juicio y bueno, se está esperando lo de Cardoso. Y bueno, esperemos que este año, o a más tardar principio del año que viene, ya tengamos el debate. Y bueno, yo sigo sosteniendo que hay más personas implicadas y bueno, y por eso se va a seguir trabajando en Fiscalía. Edith, muchas gracias por esa fuerza que sale seguramente de esa Karen que siempre está presente. Y en voz sí. A todas las mujeres, muchas gracias por darnos este 3 de junio para parar un poquito y pensarnos y repensarnos y pensar que el amor es el único camino. Así sí. Que muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, vuelvo a dejar la invitación para el 3 de junio a las 5 de la tarde en Plaza San Martín. Bueno, esperemos que mucha gente nos acompañe. Ahí estaremos. Abrazo grande. Gracias, un abrazo.